Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Hay que ver cómo pasa el tiempo. 7 días han transcurrido ya desde el último Mary Podcast y estamos de nuevo una vez más aquí para daros la bienvenida. Hoy tenemos un programa en el que, bueno, va a tener mucho protagonismo la actualidad. Hay una noticia que se ha dado estas últimas horas y que yo creo que ha dado también mucho que hablar. Sabéis, hablamos de Lionhead y ese cierre ya casi a la vuelta de la esquina que se anuncia, que como digo ha sido sorpresivo por lo que conlleva en cuanto a cancelaciones y en general porque cuando algo así se anuncia en la industria, evidentemente todos nos hacemos eco por lo que supone. Ahora analizaremos las causas, si es que las conocemos, con respecto al tema. Hay más cuestiones que tendremos que debatir hoy. Vamos a analizar ese Black Desert que está por ahí también, ya sabéis, juego coreano que va a dar mucho que hablar. Y alguna cosita más que no quiero desvelar todavía, cuando entremos en harina en el debate, si os parece, nos ponemos ya con ello. Hoy Nacho no está, así que no lo puedo saludar en primer lugar. Hago lo propio con Frank, que es, como sabéis, el segundo de a bordo cuando el Capi se ausenta. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo vas? Pues aquí andamos, Juan. Como tú dices, el tiempo pasa que da gusto. Volado, tío. Volado. Y nada, bueno, darle un saludo a Nacho, que nos estará escuchando, espero. Y que está maldito el pobre. Y nada, pues esperar que sea un gran programa y que lo disfrutéis. Vamos a ello. Vamos cómplice. A poner toda la carne en la sala. ¿Qué pasa? ¿Qué dices tú? Buenas. No, ahora mismo no. Yo no. Tú también, cómplice, traidor. En fin, que programón, no está el jefe, hablamos de Black Desert Online, de The Division, y lo otro no me importa, pero venga, va, vamos a tirarle a esto, me voy para Twitter. Estoy enseñando a mis personajes de Black Desert, no sé cuál subir de las tres. ¡Ah! Vaya joyazo, Black Desert. Ya veis, por cierto, Albert está tomando nota de lo que le decís por Twitter. Digo, ya veis que cada uno repa lo que le interesa. El hombre ha ignorado por completo el tema que yo decía, va a ser primero de actualidad, se va directamente al último, que yo ni siquiera mencionaba, que es The Division y los servidores. Cada uno, pues, para lo suyo. Ahora lo vamos a tratar todo eso en el debate. ¿Mote, estás por ahí o qué? Sí, yo también soy como Albert, también sí, ¿no? Como traidores a todos los demás. Y bueno, pues nada. Ya os enteraréis ya. Estoy muy contento de estar aquí hoy, ¿no? Ya veremos, ¿no? Y bueno, pues ya está. Qué pues misterioso esto. Es de mierda. Buen programa. Buen partido, sí. En fin. Oye, por cierto, uno que ha estado ausente los dos últimos días y que vuelve es Salva, al que damos la enhorabuena por la parte que le toca, tío. Bienvenido otra vez, ¿cómo vas? Gracias. ¿Cómo vais? Vamos a usar el plural, ¿eh? ¿Cómo vais? Perdona, me meto aquí. Me meto aquí porque la enhorabuena hay que darla a su mujer, porque él francamente ha hecho poco. Si es que en todo que todavía está por demostrar. Bueno, en fin, es igual. ¿Qué tal, chicos? Hoy estoy un poco indignado. Estaba mirando las noticias de Telecinco porque Piqueras es el mejor. Y he visto que no sé qué pueblucho de estos que tenéis en las Españas, pues han cambiado los semáforos y han puesto a señoritas en los semáforos en lugar de señores con sombrero, ¿vale? O sea, ¿pero señoritas en vez de un semáforo? ¿Una tía con un cartel o qué? Monigotes vale. Con falda de color rojo y verde, ¿vale? Y yo pienso, oye, esto se nos está yendo de las manos, ¿no? De los miembros y las miembras, porque a mí me han dado 15 días y ya estoy trabajando, mi mujer tiene 4 meses de baja y ¿qué coño pasa aquí? Yo quiero coger una excedencia de 2 años de baja por tener 2 hijas. Tú ahora, lo que quieres ser andaluz. Ahora en serio, en Suecia se está hablando de que los hombres tengan derecho a renunciar a la paternidad antes de la semana 18. O sea, igual que las mujeres, dice, oiga, si usted lo quiere tener, lo tiene. ¿No? Pero yo no soy el padre. No, o sea, fíjate, está cambiando. A veces para un lado y a veces para otro, Salva, ojo. No sabría qué decir a esto, la verdad. Es jodido, sí, es jodido. Bueno, ahí lo ha dejado Pote, lo ha sembrado y ahora ya cada uno que vaya pensando lo que le dé la gana. En fin, dejad que se presente a los demás, a ver si está el año, nos dice hola. Aquí estoy, Juan. Resistiremos, camarada, a la barricada. Así que aquí seguimos una semana más. Y vamos, yo estoy un poco mal de la garganta, pero ya me he tomado yo mis pastillitas, las he mezclado con alcohol, que es lo que hay que hacer para ponerse a tono, y así que venga, pa'lante. Muy bien. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas, pues nada, hoy hay un programón con este tema que, bueno, nos gustaría realmente no hablar de ese tema, pero es que cuando cierra algún estudio nos toca la patata y toca hablar de Lionhead. Que igual alguno está dando palmas, por lo que supone, ¿no? Cancelaban, ahora lo vemos. Que igual alguno está contento. Dice, mira, qué bien que no va a acabar saliendo el Fable Legends este. Pero no, yo no soy ese, ¿eh? Ahora vemos quién de todos estos se acaba descubriendo. Alfonso, tú no serás el que da palmas, traidor, ¿no? No, yo no apago incendios con gasolina, así que... Bueno. No, siempre es triste que cierre un estudio, más como este que tenía historia, pero ha subido Nacho una foto al Instagram y era rubio en 2001, no lo sabía. Estaba con Peter Molino y no sabía que Nacho era rubio, pero bueno. Sí, es el cierre de estudio, hemos descubierto algo también. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Salva. Dime. Otro traidor. Alfonso 2. Siempre es triste que cierre un estudio, ¿sabes? Sí, no, es que la verdad pues es un sitio, es un sitio menos donde puedo encontrar trabajo. ¿No? O sea, que hacen engagement totalmente. Claro, es un sitio menos donde puedo encontrar trabajo, entonces es jodido que cierre un estudio. En fin, ¿cómo sois? Bueno, estamos todos a falta de Sergi, que no sé si esta semana creo que sí que tiene micro. ¿Qué pasa, hombre? Aquí estoy, pues bueno, entre tanto traidor yo me siento un poco meñique, ¿no? Sí. No, tú el dedo gordo. Hostia, ¿cómo lo has soltado? Nada, callaros. Tirión. A ver si podemos mantener un poco la compostura. Sí, por favor. Hemos tardado segundos, de verdad, es tremendo. En fin, la gente estará preguntándose cosas. Igual algún día se las responden y todo. En fin, chicos, estos son los que os van a acompañar hoy, lunes, o como digo siempre, cuando quiera que nos escuchéis. Y si os parece, vamos con los titulares para renglón seguido irnos a debatir, que ya os hemos adelantado las cositas que hoy tenemos listas. ¡Vámonos! Titulares. Venga, empezamos con esta. La ESL Expo fue seguida por más de 110.000 personas. Enrique, que la apuesta que diga algo, venga. Exacto. Pues sí, bueno, un eventazo que se ha celebrado este fin de semana y que ha estado nuestro compañero Future de eSports y que seguramente nos dé buena cuenta de todo lo que ha pasado en el evento en su sección en vídeo esta semana. Así que nada, que los fuerza a los eSports y que sigan creciendo, que son la nueva gran tendencia del ocio digital. Es curioso porque se llama Future, pero estuvo, o sea que... Been passed, ¿no? O past. Sí, buenísima esta, Salva, muy bien. De mejor, dale, Enrique. Con esto no es suficiente. Seguimos. The Division, el más vendido de la semana en Steam. Luego hablamos de él, pero sí, lleva toda la semana en el top 1. Y veremos a ver si el juego al final cumple. ¿No? ¿O qué? Bueno, ya veremos. Dicen que va fino, que no hay lag, que va todo bastante bien. Ya sé que el matchmaking y como en Street Fighter, más o menos. No digo porque últimamente estamos hablando de juegos que siempre van mal, pues para uno que va bien. Pues bien. Veremos a ver, a partir de mañana creo que son las 2 del mediodía. A las 6 de la mañana se puede jugar ya. A las 6 ya se puede jugar, sí. Pues a ver si al final cumple las expectativas como Rainbow Six. Te lo digo porque como Ubisoft me ha facilitado un código para hacer el review, pues ya lo tengo apuntado en el embargo. A mí me ha facilitado uno también para esta semana la arena, vas a flipar. Venga, tírale, Juan. Venga, le tiro y salto una porque va a ser tema de debate, así que nos vamos a la siguiente. Tiene fecha de lanzamiento. ¿Quién está comiendo? Alguien se está desenvolviendo el bocata del pastel al bar, ¿sabes lo que te digo? El puto bocata de tortilla frío que te ponía la madre en la ¿Es uno de los traidores? ¿Es uno de los traidores? No. ¿Eres tú, Mote? Yo creo que es Mote. Uno de los otros traidores. ¡Soy inocente! ¡Que me registro! ¡Mote! ¡Completamente inocente! No ayudas esto. Orificios corporales incluidos. Venga, anda. Darle esto, Overwatch. A ver, tiene Overwatch, fecha de lanzamiento. Decides Overwatch, se filtró la fecha a primera hora de la mañana en una publicidad. Estamos hablando de se decía a finales de mayo y Blizzard, efectivamente, ante lo obvio, ha resultado que lo ha terminado confirmando. Corregidme si me equivoco, pero creo que era el 24 o 25 de mayo con beta abierta a principios de mes. Sí, y 2 días de acceso anticipado a la beta abierta para los que reserven ya. Es una beta que va del día 5 al día 9, pero si lo reserváis ya, tenéis del 3 al 9. Y como dice Enrique, sale el 24. Así que a ver si cumple expectativas este Overwatch. Siguiente noticia. Phil Spencer no niega ver la saga Halo en PC. Luego sí que lo negó, ¿eh? Luego salieron otras declaraciones diciendo que se le había malinterpretado, pero ya van varias veces que ya juegan con el coche, eso. ¿No? Como... Sí, ya van varias veces que juegan con eso. Es la única que le faltan ya, desde luego, para tener ahí todas las cartas. Es lo que hay, es el signo de los tiempos. Alan Wake's Return se confirma como serie en Quantum Break. Pues sí, ¿una serie de animación o de qué? Bueno, vamos, será una serie, digamos, integrada dentro del juego, que se supone se podrá ver en diversos monitores. Vamos, algo parecido a lo que Remedy ya hizo con la propia Alan Wake, metiendo ahí una serie, digamos, integrada, ¿no? Que se podría ver. Serie Real Año, que por cierto sirvió como punto de partida para lo que ahora es Quantum Break. Sí, o sea, círculo, que, digamos que le han devuelto el favor. A ver si ahora, después de Quantum Break, Remedy se anima y vemos ese tan deseado Alan Wake 2. ¡Go! Siguiente noticia. Epic acusa a Microsoft de querer monopolizar el desarrollo en PC con Windows 10. Vaya tema esta semana con esto. Y además tiene muchos problemas la tienda, ¿eh? Para descargar, para luego jugando es bueno, o sea, pero déjate, o sea, aquí realmente la fuerza con la que ha irrumpido esta última semana a Microsoft con la, bueno, esta supuesta compatibilidad entre PC y los nuevos modelos de Xbox, que parece que de cara al futuro van a apostar por una política más cercana a las Steam Machines, o sea, Xbox no tan cerrada, sino más abierta, así que todo sea compatible en las dos plataformas. Ojo. Sí, vamos, que lo que van a hacer PC para jugar, ¿no? Bueno, históricamente la Xbox fue un PC, ¿no? La primera Xbox claramente un PC, o sea, bastaba abrirla para darte cuenta de que era un PC metido dentro de una caja, y además muy fea la caja, por cierto, además. Sí, pero la filosofía cambia, el Moto ya no es un sistema cerrado. Sí, o sea, pero realmente. Sí, pero la historia, que era incluso en Xbox 360 se podía, las conversiones eran muy fáciles porque la arquitectura era similar, y ahora ha habido un distanciamiento, pero lo normal es que quiera seguir en la línea. Aparte, yo creo que le haría bien, que le haría bien a Xbox. Todo va... Espera, creo que es que estamos desviando un poco lo importante del tema. O sea, ¿habéis visto la noticia de que la idea es ir sacando versiones diferentes de Xbox, cada una más o menos potente? Esto y que no, todo lo que tenemos no, en la... Esto no gusta tanto. Bueno, ¿Tú crees insisto... que pueden llegar a sacar al ver una Xbox 2, por decirlo de alguna manera, antes de que acabe esta? O sea, que digan, mira, aquí se va a ver mejor. Yo lo que he visto de aquí es que se olvida el concepto Xbox One y se sacan varias Xbox One, posiblemente una más potente, otra menos, una compatible con tal, otra compatible con menos. O sea, yo creo que van a hacer la filosofía de competir de tú a tú con Steam, lo cual me parece lógico porque Microsoft habrá dicho, macho, tengo el 99% de PCs del mundo con mi sistema operativo y la pasta se la lleva a Valve. No, lo entiendo. Y también piensa que ellos empiezan con la consola, empiezan mal, y por qué tienes que estar desde el año 1 hasta el año 5 perdiendo pasta. Pues dice, mira, pues quito la consola, meto otra con mejor hardware y a ganar dinero, claro. Pero ya hablamos que la consola mal, ¿no? Lo que pasa es que le está sobrepasando la competencia, pero no está vendiendo. Bueno, pero el hardware de Xbox One es inferior al de Play 4. Y que sea inferior. Xbox porque One. Los juegos se ven peor y hombre, que pero no, la gente también no lo ha cumplido sabe. La... Lo que quiero decir es que Xbox One no está vendiendo como Wii U. No, no ha cumplido las expectativas tampoco, Salva. Yo creo que todo esto, bueno, también podemos hablar de ello, lo del cierre de Lionhead, pero vamos, que se está viendo que Microsoft va a volcarlo todo, pero prácticamente todo a Windows 10. Reservad que ahora tocaremos lo de Lionhead, como tú dices, el año, y hay evidentemente que hablar de Microsoft ahí. Bueno, venga, seguimos con esta. Vuelve Wonder Boy con Monster Boy, con tres de los mejores músicos de Japón. Pintaza. Qué bueno esto. Qué buena pinta, sí, tío. Qué guay, mancha. La verdad es que, yo qué sé, no sé si es la nostalgia, no sé lo que es, pero yo veo eso y a mí me da alegría. No sé si un jugador nuevo con menos edad y que no haya vivido eso lo ve igual, pero es que a mí me da mucha alegría ver estas cosas y ver estos regresos y ver que lo clásico sigue vivo. Hombre, pero a un regreso, digamos, sin licencia, ¿no, Fran? O sea que esto se gana. Sí, pero es la gente. No participa ahí de ninguna manera, pero vamos. Importante es la gente que está detrás de esto. Tiene también el permiso del director del juego. O sea, que tiene una serie de cosas que le hacen pensar que es un juego. Una secuela, una apuesta al día, digamos, espiritual, pero vamos, que tiene una pinta tremenda. Acabamos, Albert. Cerramos con Star Fox Zero. No dejará de desactivar los controles por movimiento. Esto a mí me escama y me escama mucho. Yo no sé si recordaréis un videojuego que hubo para PS3 de los primeros lanzamientos, se llamaba Lair. Tenía una pinta tremenda, pero ahí Sony lo volcó todo al control con Sysaxis y se lo cargó. No sé yo si ahora... O sea, a ver, Wii U no, Wii U no ha funcionado tal, pero no me compares Wii U con el Sysaxis. el control por movimiento del mando que se ha visto en Splatoon o en el primera persona en los Zelda, por ejemplo, va de lujo para apuntar, y yo creo que irá perfecto en Star Fox. En Splatoon la gente juega más con ese control que no apuntando con el analógico. Yo lo veo algo incómodo, pero bueno, veremos a ver cómo sale la cosa. Bueno, pues eso es lo que teníamos para titulares. Y vámonos a debatir, que hay cositas esta semana. Va. A debate. Venga, vamos a empezar con la noticia más reciente, que además yo creo que ha sido la más impacto. Ya lo veníamos comentando, tanto en titulares como al principio. Microsoft ha anunciado tanto la cancelación de Fable Legends como, sobre todo y más importante, el estudio que estaba ocupándose del desarrollo del juego, como había hecho anteriormente con las otras partes de la saga. De Lionhead Studios, como sabéis, es una desarrolladora del Reino Unido con la que se hizo Microsoft hace unos añitos, igual que ocurriera con otras tipo Rare y demás. Y bueno, que pese a su trayectoria y pese a que tenía el juego muy avanzado, lo cual no deja de sorprender, y ahora si queréis entramos un poco en razones y en lo que podemos deducir de esto, que al final yo creo que es lo importante, al margen de que nos, pues eso, nos pongamos un poquito alicaídos, ¿no?, por lo que supone. Digo, el juego estaba muy avanzado y se va directamente por donde venía. Un poco, vamos a quedarnos con las ganas. Esto es lo que hay. Fran, te voy a ceder el testigo y ya colocamos un poco el tema para debatir. Pues sí, nos ha sorprendido a todos. Yo creo que incluso ha sorprendido a la propia gente de Lionhead, que tenemos tweet del 4 de marzo, del viernes, diciendo que era un gran día, que iban a no sé qué. Luego tenemos también tweet de Xbox España presentando una nueva consola personalizada con el logo de Fable Legends y con imágenes y tal. Así que creo que ha pillado a todo el mundo de sorpresa. La noticia, exactamente, por ser exacto, porque luego hay gente que no lo remacha, no es que hayan cerrado, sino que están negociando con los empleados el cierre. La propuesta de Microsoft es que cierren la compañía y que están negociando con los empleados las condiciones del cierre. Pero vamos, todo el mundo lo da por sentado que es un cierre en toda regla. Es un cierre, literalmente es un cierre programado. Es decir, no cierro ahora, o sea, no llego y las persianas están bajadas, pero digo, oiga, señores, vamos a cerrar, vamos a ver. O sea, correcto. Y yo me gustaría, en este tipo de noticias, ponerme un poco, creo que Enrique, por ejemplo, también lo ha comentado en Twitter, y me pareció un comentario muy correcto, que la gran desgracia de todo esto es la cantidad de personas que se han quedado sin trabajo o que se van a quedar sin trabajo, porque mucha gente no se va a poder relocalizar seguramente, y estamos hablando de una de las compañías más importantes, más grandes del Reino Unido, y no hay un mercado en el Reino Unido para absorber toda esa gente. Estamos hablando de gente con sus familias, con su día a día, con sus estudios, con su talento, que desde la noche a la mañana les dicen que, oye, que esto se ha acabado y que tienes que buscarte la vida. Y a lo mejor no se van a poder buscar la vida en el Reino Unido o quizá ni siquiera en Europa. Es una situación muy, muy complicada, y creo que no puedo hablar en nombre de todos aquí, que la verdad es que lo primero pensamiento que tengo es para ellos, para los profesionales del Lionhead, que pues nada, desearles lo mejor y que tengan el mejor aterrizaje posible dentro de lo que es una situación complicada. Y ya más allá de eso, pues comentar así brevemente la sorpresa que me causa que un juego como Fable Legends, que parecía prácticamente terminado, de repente digan que no van a lanzarlo. La verdad es que es una cosa que a mí personalmente me sorprende y no entiendo muy bien los motivos. Ya puede ser, no creo que fuera tan malo y tan terrible como para, especialmente cuando han sacado Journey, que no era ninguna fiesta, y en cambio este parecía un juego que con sus problemas y tal, pero parecía un juego divertido, bien hecho, con mucho contenido, y no, la verdad es que no me sorprende la verdad. Bueno, yo no sé, en primer lugar sí es verdad que nosotros pues tendemos a sentir lástima por la gente, por tal, por esto, ¿no? Esto es verdad. Pero por otro lado, no, esto ocurre, es una realidad que ocurre todos los días. Ocurre todos los días en España, ocurre todos los días en todos los países, que hay gente que se queda sin trabajo. Esto, pues a lo mejor, a ti, Fran, te resulta más triste porque está relacionado con los videojuegos, pero nada más. Obviamente, no me voy a hablar aquí de gran política y no pero es así, un programa de videojuegos. Es triste porque cierra una compañía, y porque recordemos que solo hay dos nombres que prácticamente asociamos a Lionhead, y asociamos que es Fable y Black and White, ¿no? Y ambos juegos tanto Fable como Black and White, podríamos decir con resultados y con sensaciones mixtas en el corazón de la gente, ¿vale? Entonces, yo creo que si Microsoft cierra Lionhead es que algo iba muy mal ahí dentro, pero terriblemente mal. Porque si el juego estaba tan a punto de ser terminado, yo viendo la trayectoria, los últimos Fable tampoco para mí fueron santo de mi devoción. La época de Black and White estaremos de acuerdo que es una época, fue bonita, pero ya pasó. Yo creo que hay algo que nosotros no sabemos, y evidentemente la gente de Microsoft sé, pero algo iba muy mal ahí dentro. O bien el juego era muy, muy terrible, o sea, o mucho más terrible de lo que... El juego estaba en beta y la gente lo ha jugado, dicen que es divertido, ¿eh? Que bueno, tampoco... yo digo que o bien el juego era más terrible de lo que la gente ha podido ver cuando lo ha jugado, o bien arreglar los problemas que tenía el juego costaba tantísimo que no salía a cuenta. Y no sé, si Lionhead se resume a un juego y ese juego no funciona, evidentemente creo que empresarialmente puede ser una solución, a lo mejor es un poco feo decirlo, ¿no? Pues puede ser una solución más rentable cerrar la empresa ahora y cancelar el juego que no hacer un lanzamiento, ver cómo van las ventas, que las ventas no vayan bien, darles 2 o 3 años más de margen para que hagan otro juego, tener pagando a esa gente. O sea, yo creo que esto está estudiado y está bien estudiado. O sea, yo creo que quiero creer que detrás de este cierre hay una buena razón. Acuérdate que era free to play, ¿eh? Sí, da igual, es igual, a fin de cuentas un juego free to play hace dinero por otro lado, ¿no? Sí, pero es un servicio, o sea, un servicio se puede mejorar con el tiempo, si tan mal, me cuesta creer que estuviera tan mal como para no lanzarlo. Si empieza mal, ¿vale? Después es muy difícil remontar un juego free to play, ¿eh? Incluso con juegos, ¿recordáis el mismo Star Wars, por ejemplo? O el juego de rol el MMO de la Tierra Media, ¿acordáis? ¿Vale? Son juegos que empezaron un poco justito y después, aunque se hicieron free to play, fue muy difícil remontar, ¿no? O sea, un free to play es caro realmente de mantener, es muy caro de mantener, y si no hay vuelta de la inversión, si no hay retorno de la inversión, te hunde no solamente a ti, sino que hunde la compañía entera y a todos aquellos que estén sustentando esa compañía. Yo lo que tengo que decir de Fable Legends es que creo que, pese a lo vistoso que resultara y demás, se mete en un género es muy difícil meterse, porque aunque parezca que es solo matar enemigos entre cuatro y tal, ese género, el género cooperativo, el género de progresión a base de nuevo equipo y repetir la misma zona una y otra vez, y a lo de viciarte y mejorar stats y mejorar tal, es un género muy complejo, con muchísima competencia. No tengo que hablar ya no solo de Destiny, tengo que hablar de juegos como Warframe, por ejemplo, un exitazo ahí donde los haya, pero algo que tienen en común todos estos, incluso podríamos meter aquí Diablos, Path of Exiles y demás, que son juegos bastante complejos, y por mucho que sea, es que solo matar y matar, o sea, para que atrape ese tipo de juegos necesitas un torrente de contenido, un torrente de ítems, un torrente de stats. O sea, un sinfín de cosas que te inciten al jugador a quedarse y otra vez, y equiparse tal cual. No sé si esa filosofía, bastante hardcore, encaja con la propuesta que ha tenido siempre una saga como Fable. Es un poco así como, bueno, un ligerito, un juego de estar, que decías. Aventuras, un juego de aventuras, aventura. Que estaba bien. Oye, por tanto, yo creo que era arriesgada ya la apuesta en sí. A mí es que no me encajaba una cosa con la otra. Digo, o es muy simple y a la semana estoy aburrido, o es muy complejo y entonces no me encaja en un Fable. Por tanto, a hablar de eso. Pero yo creo que el tema no es que se cancele Fable Legends, que sí, sino que se va a Lionhead, que es una compañía muy importante dentro de Microsoft, porque era una compañía encargada de uno de los cuatro pilares que tenía la Microsoft. Forza, Halo, Gears of War y Fable. Xbox 360 basaba parte de su triunfo en los exclusivos con estas franquicias. Y vale que Fable prometió a mucho... A otro nivel, Salvar. Sí, a otro nivel, sí, pero tenía su importancia. Y yo creo que Xbox pierde... O sea, sin este estudio se pierde parte de la magia de algo distinto en un catálogo muy americano, porque Xbox siempre ha tenido un catálogo muy americano, y se pierde ese toque distinto. A mí, por ejemplo, Fable 2 me parece un cuento maravilloso. siendo un juego con fallos evidentes, pero me parece un título muy interesante. Y la verdad es que se pierde eso, se pierde el toque distinto que tenía dentro de los exclusivos sin ser un primera espadas. Eso, en eso estoy de acuerdo. Y es más que además de la pérdida, es sintomático el hecho de todo lo que está sucediendo alrededor de la marca Xbox, y que no, yo por lo menos no auguro un buen futuro para la consola sobremesa y tampoco para la industria de los videojuegos, porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos una consola sin competencia, porque entonces sí que nos podemos preparar, y bien, sea quien sea la que se quede sin competencia, ¿eh? No, evidentemente pues, oye, bueno, contestando lo que dice Salva ahora, claro, yo sinceramente lo veo más bien al revés, ¿eh? Es que creo que ahora mismo, yo insisto, yo las noticias que hablábamos antes y este nuevo cambio de filosofía y el hecho de que ahora posiblemente mucho de lo que vemos en PC lo recibáis vosotros y mucho de lo que tenéis vosotros lo recibamos nosotros, y que haya un PC de gama baja, media baja, que se pueda comprar para enchufar en la tele y que compita con Steam Machines, y que Steam también tenga que rebajar porque ahora entra Microsoft con toda la fuerza. Yo creo que todo este movimiento, creo que quien sale ganando es el jugador, incluso el de Xbox. Yo creo que puede salir ganando. Siguiendo esta tónica, o sea, si tú seguías como hasta ahora, la matabas en un año. Algo diferente había que hacer. Y creo que este nuevo cambio de filosofía, esta nueva forma de hacer, es un riesgo. Obviamente te puede salir mal, pero yo le veo más potencial positivo que cosas negativas ya a corto plazo. Pero ¿cómo vamos a matar a Xbox en un año? Pero díselo al tío. Lo que te digo, Mote, no, vamos, es que si seguíamos con la tónica de ahora, o sea, da igual lo que hicieras ya, o sea, realmente se veía mes a mes que Xbox no, que está, no está tan mal. No está tan mal. Que las ventas son muy buenas, no está tan mal, y ha vendido más que Xbox en su tiempo. Pero insisto, la sensación que había era que Play 4 se la estaba comiendo. Entonces, creo que este nuevo enfoque, esta forma de decir, oye, vamos a aprovechar el potencial que tenemos en Windows 10, vamos a aprovechar el potencial que podemos sacar de la plataforma PC, vamos a sacar el potencial que ya pensamos en su momento de Xbox con, pues eso, este sistema en el que todo lo de Microsoft está unido, incluido ahora Windows 10. Yo insisto, yo creo que son buenas noticias Buenas noticias al ver para el jugador de PC, por lo que tú dices, claro, porque entra una competencia Steam, pero es que el de consolas, es que es como dices, Alba, yo creo que es terrible. O sea, tú, una persona que se compra en su momento una Xbox One, que solo tenga una One porque no tenga un PC ni una, joder, le han ido abandonando, ha ido perdiendo cosas, han ido cancelando juegos, han ido retrasando otros. O sea, sí que es cierto que en PC se puede ganar un poco más, porque Windows se siente cómodo en ese ecosistema, como llaman ellos, pero bueno, hay que tener muy claro que realmente se está abandonando a muchos jugadores que ya tenían la consola. O sea, yo creo que es terrible que se quede, o sea, PlayStation 4, por ejemplo, como dice Salva, la nueva generación con la nueva Nintendo, y es que pueden hacer lo que quieran directamente en consolas, y pueden hacerlo, pero auténticas barbaridades. Es que parece claro que, según todo estamos viendo con los últimos movimientos en Microsoft, parece que está llevando a cabo recortes, y recortes bastante, bastante evidentes. Todo lo de la exclusiva de Xbox One en PC, lo que estamos viendo ahora con juegos como Quantum Break, que no va a llegar doblado al castellano, cuando Microsoft, salvo alguna excepción, siempre ha cuidado eso en su exclusivo. Ahora el cierre de Lionhead. Está claro que todo va encaminado hacia Windows 10, y puede que Xbox One, vale, que no puede que sea tan exitosa, ¿no? Pero no es una Wii U ni mucho menos, pero igual no le está resultando tan rentable a Microsoft como parece, ¿no? Y al final han decidido volcar su camino en apostar por Windows 10, en apostar por su propia plataforma de juegos, pero vamos... Lo de competir contra Steam lo veo yo muy difícil, ¿eh? La compañía de Gabe lleva ahí ya muchos años arraigada, y no creo yo que esta jugada tan bien le vaya a salir bien. A ver, pero bueno, yo creo que ya estáis derivando un tema que no tiene nada que ver con, o parte de forma tangencial. O sea, primero hay dos vertientes sobre el cierre de Lionhead. La primera, como consumidores de videojuegos, nos parece, como bien ha dicho Fran al principio, una noticia nefasta. Es una empresa con una solera increíble. Llevan trabajando y desarrollando títulos prácticamente desde finales de los 90, principios de los 2000. Y nos han dejado sagas, Black and White, Fable, una cantidad de influencias en el resto de estudios de lo que son Europa y demás. Hombre, sagas tampoco hemos tenido muchas, Enrique. Black and White, Fable y creo que The Movies. Y vamos, sí, pero bueno, que son, ¿no?, tres títulos... tres títulos en el año que cada uno ha destacado por una cosa, sí, cada uno ha jugado dentro de su propia liga y ha experimentado con un montón de herramientas y de situaciones que, quieras o no, Fable, el tema de la moralidad, eso después ha terminado influyendo en otros tipos de juegos, a pesar de que, bueno, venía traído de otros juegos también. Pero bueno, lo que quiero decir es que como jugadores nos apena mucho el tema del cierre de Lionhead, pero que como ha dicho Motenay también, empresarialmente, si esto ha cerrado, es por algo. Y si esto ha cerrado, solo hay que tirar de hemeroteca para pensar en proyectos anteriores de Fable. Fable 2 funcionó bien, Fable 3 pues se quedó mucho a medio gas. Una vez que Molinos de la empresa, ojo, Molinos sale de la empresa, invitado, no sé si invitado por Microsoft o por cuenta propia, y a partir de aquí, ¿qué tenemos? Pues tenemos Fable de Kinect. Que, o sea, eso que vendió. Y después de Fable de Kinect, que venía ahora otro spin-off que tenía mucha mejor pinta que Fable de Kinect, que ya no me explico yo. O sea, yo no creo que este juego, además, es que Fable Legends salía en nada. Estaba previsto para el Heroes, para 2015. Es que salía en nada. El Heroes y el The Journey, ¿no? Y estaba... El The Journey, efectivamente. Claro. O sea, y Fable Legends salía en 3 meses. O sea, es que no entiendo. Con juego cruzado entre las dos plataformas. O sea, algo tenía que haber ahí muy, muy, muy, muy, muy podrido. Para que Microsoft haya dicho, como decía Mote, insisto, conviene más cerrarlo que sacarlo. La saga de Fable ha sido muy maltratada, desde luego, pero no sé, a mí los tres primeros títulos ahora, al menos, me parecen muy buenos juegos. Y además que es que eran un soplo de aire fresco, porque digamos que tenían ese ambiente británico que no lo tenía ningún otro juego de su género, ¿no? De todo modo, era un juego de aventura fresca, que es raro, coincidió en una época donde o la gente o te jardeaba mucho, ¿no? O bien tryhardeaba muy poco, ¿no? Era un juego que estaba entre medio, se quedó a medio camino, tal vez entre el jugador que quería más, porque era una época donde los hardcore querían darle muy duro, o la gente estaba pues a otras cosas, tipo Wii U y cosas así, Wii, y que todo le quedaba demasiado grande incluso. Oye, yo rápidamente, antes de que entre Alfonso y que apostilles tú si quieres, yo lo que quiero decir es que como no se lo trabaje Microsoft rápido para dar una respuesta en cuanto a las razones de por qué esto ha pasado, me refiero a detallarlo y tampoco hace falta dar cifras, si es que las cosas van por ahí, me imagino que sí, pero por lo menos dejar claro el por qué, porque como decía también Salva antes, o sea, efectos de marketing, este tipo de cosas, teniendo en cuenta lo que significaba Lionhead para ellos o Fable dentro de la casa, yo creo que es un poco como pasa en la bolsa, ¿no? Que al final todos, digamos que funciona mejor o peor en función de las percepciones que tienes de una empresa y no tanto de cómo a lo mejor esté en cuanto a resultados, que puede estar bien cómo van las ventas de One, pero si tú tienes la percepción de que se están haciendo estos movimientos, de que un estudio, sin saber muy bien por qué, gordo, se chapa de la noche a la mañana, ¿sabes lo que te digo? O sea, la sensación es de que igual la situación es peor de la que realmente es, y como Microsoft no se apure en explicar esto más o menos para que la gente lo pueda medio entender, ya, el Juan, efecto ya puede ser muy contraproducente. Solo un segundo. ¿Sabes cuándo fue el último Black and White? Yo sí lo sé. ¿Tú sabes cuándo fue el último Black and White? ¿Juan? Hace bastante. Hace 10 años, ¿vale? Poco, que salió Black and White 2, ¿vale? Que fue una expansión, si no recuerdo mal. ¿No? El anterior había salido en 2005, una cosa así, ¿vale? Y el primero era ese de 2001, ¿vale? ¿Tú sabes cuánta gente, no ya del mundo en general, ¿no? Pero cuánta gente hoy en día ha jugado a Black and White, de los que nos están escuchando? ¿Qué porcentaje dirías? ¿Vale? Yo te lo digo, te lo avanzo, muy poco, ¿vale? Ah. Y ahora a nivel empresarial, ¿tú sabes que el cierre de una empresa como Lionhead o el cierre de una empresa en un momento dado que le dices, oiga, esto voy a despedir a gente y voy a cerrar, ¿haces subir las acciones antes que bajarlas? Hombre, si no lo explicas, Motenay, yo no estoy muy de acuerdo, tío. Claro, o sea, no. Da la sensación de que si tú haces tierras un estudio gordo y no lo explicas, la presión que tienes, tío. Pero no te lo explican a ti. Pero Mote, donde va Juan, yo creo, es hacia la idea de que el jugador está viendo como en Xbox están tomando decisiones. Parece que sobre la marcha, o sea, es como que avanzan y dicen, va, esto, venga, ¿sabes? Como que no hay una ruta, como que la gente ya se está cansando. O sea, tú lo ves en redes sociales y la gente que es de One, incluso gente muy de Xbox, que defienden a la marca, diciendo, mira, es que esto ya es demasiado. Que aquí no sé, ¿sabes? Como, pero tú te imaginas, tú, Alfonso, tú y yo, en la cola de un game, ¿vale? O de cualquier otra tienda, ¿no? Dos chavales discutiendo con sus padres y decir, mira, ¿sabéis qué? No voy a comprarme la One porque el cierre de Lionhead me ha afectado si, muy profundamente. Pero es que el cierre de Lionhead es la gota que colma el vaso, por decirlo de alguna manera. Es como una más y una más. Y el tío, venga, te retraso el Skullbone un año, venga, no pasa nada. Las sagas que más te gustan te las saco en Windows 10, venga, no pasa nada. El juego no viene doblado al castellano, venga, y tal. Y es otra, y otra. Y es como, pero, ¿sabes? Como que la gente necesita que le des un poco una explicación, decir hacia dónde vamos, qué está pasando con esta consola. ¿Sabes por qué? Porque nadie sabe lo que está pasando. De igual, la gente no es la primera preocupación de Microsoft al respecto. Vamos, estas decisiones empresariales Que le da de comer, que se están llevando, están por encima de eso. Porque, vale, sí, por ejemplo, Konami ahora se dedica a los pachinkos, deja de programar juegos y todos nos cabreamos y todos nos sentimos indignados, incluso traicionados, los que llevábamos años siguiéndola. Pero a ver, son decisiones empresariales y... ¿Y qué se le va a hacer? Al final, digamos que los usuarios somos los últimos en enterarnos de todo esto. Es un gran error ese, de tomar al usuario como el último... Perdona, Rinca, ya te dejo. Que es un error, yo creo, a punto rápido, tomar al usuario como eso. O sea, lo que hizo Konami estuvo muy mal, tanto con la saga como con Kojima, y lo que está haciendo Microsoft también está mal, porque en un mundo en el que vivimos tan comunicado, tan fácil de llegar a la gente y decir, oye, mira, hemos cerrado por esto, tal, vale, pues yo creo que deberían explicarlo y sería todo mucho más fácil. A tu comunidad, que al final es la que te paga 50 horas al año por jugar online, te compra los juegos, las consolas, creo que un mínimo de explicación necesitan, pero vamos, es cosa mía, yo creo. Sí, no, evidentemente hace falta, siempre es bueno que haya transparencia con la comunidad, y en este caso entiendo, como bien decía Fran al principio, que de hecho la transparencia ha faltado, vamos, me gustaría equivocarme, pero por lo que se ha podido ver por redes sociales, hasta con el estudio, que tal ha sido la sorpresa que el viernes estaban diciendo que iban a un evento y hoy de repente cierran y por la mañana se han encontrado con los correos corporativos cerrados, o sea que... A ver, que yo creo que es una decisión que esto se ha tomado... A mí me cuesta de creer, ¿eh? El fin de semana, por lo menos. Y otra cosa que te iba a apuntar, Alfonso, decías que la puntilla de... Creo que has venido a decir, y corrígeme si me equivoco, que la puntilla de One venía a ser este cierre. No, es una más, sí, es una más y otra más, pero no sé si yo es la te puntilla, digo que no es lo que queda. No quiero hablar de puntilla de One ni mucho menos, porque creo que es una consola que le queda mucho recorrido, pese a las trabas y a los problemas que ha tenido, como en su día tuvo Sony, porque recordemos cuando con la era de PlayStation 3... Sony estaba en el otro lado de la batalla, por así decirlo, estaba sufriendo problemas y tuvo también su época en la que tuvo que cancelar pues proyectos como The Getaway o como el 80 Days, que eran proyectazos con una pinta increíble, y chapar estudios como Sony London. O sea, que estamos en algo el muy parecido, con solo que en esta situación, por cierto, que se ha autogenerado la propia Microsoft con decisiones más que discutibles, ¿eh? Eso da para otro programa, incluso, yo te diría. Hombre, pero tampoco podemos pensar ahora que la web va a estar muerta, vamos, Microsoft la va a seguir apoyando, la Sir Party, por supuesto, también, y que todavía le quedan muchos años. Lo que ya depare el futuro al próximo proyecto de Microsoft ya se verá, pero vamos, que digamos que en el presente, a pesar de los problemas que está teniendo la consola, sigue adelante, eso que nadie tenga duda de ello. Es que claro, en el gran orden de las cosas, pues todo esto pues tiene... Pues... Tú dices, nosotros estamos en nuestro ambiente, en nuestro entorno. Es decir, lo que comentaba Sergi de las acciones y tal. Esto ni siquiera es merecedor de un guiño del ojo en Wall Street. Esto, Lionhead, Microsoft, esto es una infinitésima parte de lo que es Microsoft. Hay mucha gente que ni lo sabe. O sea, ahora mismo tú Fran... Sí, voy a la calle y pregunto quién es Lionhead, no me lo dice nadie. Nadie, seguro. Y le dicen, pero, ¿usted sabe que pertenece a Microsoft? Bueno, sí, si antes de empezar el podcast Albert no lo sabía. Pero que digo que hay que reconocer la importancia de las cosas en los contextos adecuados, porque si nos expandimos el contexto a ese nivel, pues está claro que tiene la importancia que tiene, pero la importancia que tiene en el contexto nuestro, en el contexto del aficionado al videojuego, en el contexto del que se ha comprado una Xbox One y esperaba... Por ejemplo, yo lo esperaba. A mí me gusta Fable. A mí Fable 2 me parece un juegazo como la copa de un pino. Y bueno, y me gustaba muchísimo Black and White, pero como comenta Sergi, eso ya es el paleolítico del videojuego prácticamente, a nivel que vamos. Pero yo sí era uno de los que esperaba. Yo Legend no era un juego que me llamara especialmente, porque no soy gran fan de la MOBA y toda la historia, pero yo lo que estaba esperando era que se terminaran con el experimento de Legend y que dijeran, oye, que vamos a hacer Fable 4. Y yo lo estaba esperando. Yo lo tenía como una cosa que pasaría en un futuro de Xbox One. A mí, yo te entiendo, ¿eh? O sea, yo te entiendo. Sé que eres un tío de nostalgia, eres un tío y tal. No, de nostalgia, ¿no? Si tú te compras. Yo tengo una Xbox 360, ¿vale? Es normal, es asumir. Yo tengo una Xbox 360 y a mí me gusta Fable. ¿No sería normal asumir que cuando voy a comprar una One va a haber en el futuro más o menos lejano un nuevo Fable? No estoy hablando de nostalgia, estoy hablando de algo que es factible esperar cuando tengo que comprar una consola. Es mucho asumir, ¿no? Hombre, pero de todas maneras, si han salido ya, digamos, tres juegos de la saga más un remake de la primera parte, pues normal que te esperes que en One la saga va a continuar de alguna forma. Yo cuando me compre la consola... ¿Vale? Yo cuando me compre la consola, quiero decir, que si yo me tuviese que comprar la consola, procuraría comprármela en base a lo que sé que va a salir. Y no si te lo cancelan un mes antes, y no en base a los juegos free to play. Para mí, ¿vale? Creo que Fable Legends, en cualquier caso, ningún Fable era un juego que vendiese la consola, ni la 360 ni en este caso la One. No me imagino un pack con decir sí, menos mal que sale este Fable, que es precisamente la razón por la cual yo me iba a comprar una One. Cuando le he dicho a Salva, que es verdad que Lionhead era un pilar, uno de los cuatro pilares que ha citado de Microsoft, pero más finito, ¿no? Esos más gruesos. Como transparente, ¿no? Sí, un poco de lado, ¿sabes? Cuando pero hombre, Mote, era algo de... En una textura plana. Estos supermodelos que se ponen de lado y no las ves. Tú tienes el tridente y tienes a un Iniesta que a veces te hace cosas brillantes y a veces no. Este no es Iniesta, este es Munir, ¿vale? O sea, Lionhead era algo de calidad, no de calidad máxima, pero oye, era algo de calidad que no tenía la competencia, así que es normal que Fable tuviera su importancia, fuera mayor o menor. Eso ya es otro tema, pero que tenerla la tenía, bueno, eso está claro. Pues feo decirlo, pero el tiempo me ha dado la razón. Tenía razón, Mote, tenía razón. Vamos a ir acabando y antes de que Albert lea los mensajes, yo creo que, y apunto porque he hablado poco, me parece que la cosa que al final a mí por lo menos me hace plantearme historias con respecto a esta noticia es que se cancele ahora. O sea, justo casi al acabar y que sea de esta manera, como hemos dicho, que hasta que haya explicaciones, insisto, feo, en lo mismo, habrá que ver feo. Por qué ha pasado pero, así. No lo vamos a enterar. Se cancela cuando el juego tenía que salir a finales de 2015. Es que al final no salió y nadie dijo nada. Sí. No es que no vamos a salir, nadie dijo nada. Por algo, es que es por algo. Que se han enfadado, que el domingo, el sábado se fueron de fiesta y se han enfadado. Oye, lo típico de un sábado que sales y mira, dos cubas tan mal tomados. Será por algo, pero no enteraremos. Resaca mala. Venga, Albert, dale. Bueno, vamos allá. Seth Gramonde decía, puede que los recortes no sean símbolo de crisis, sino de tener un plan caro entre manos. Microsoft no son tontos. Pro Nocturno dice, lleva Microsoft diciéndole a los programadores que usen Azure y .NET desde hace años, si se veía venir. Me alegra saberlo, por eso yo estoy contento con esta noticia, que yo programo en .NET. Rubén Costa dice, la llave de Xbox One ha sido tirada al mar dentro de un cofre, dentro de un bloque de hormigón. La están matando. Juan Carlos decía que no lo esperaba especialmente, pero bueno, no es. Últimamente ni una noticia buena de parte de Microsoft, que es lo que decía antes Alfonso. Oakenshield dice, totalmente de acuerdo con Mote, pero repito, atrás quedan los años de inocencia de la industria. Show me the money. Bueno, Nocturno también decía que ojo que Microsoft también ha cerrado Press Play, así que me huele más a decisión corporativa de organizaciones estratégicas y tal. Castoro dice, Fable Legends tenía una pinta de truño de proporciones épicas, según comentan los que han jugado a la beta. Yo, particularmente Castolo, ya lo he dicho al principio, tiro más por ahí. Yo creo que es posible que estuviera acabado, pero dijeran, es que con esto nos comemos un colín. Y que han dicho, antes de pegárnosla, lo cancelamos y listo. La panza de Metal dice, una lástima. Los Black and White eran muy originales y divertidos. También Oaken, que es triste por ser un estudio histórico, pero la pasta es lo que manda. Atrás quedan los tiempos idílicos de las compañías. Albert, yo me imagino a un tío de Microsoft poniéndole... ¿Por qué habéis cerrado esto? Y poniendo el GIF ese de la peli de Tango y Cash, diciendo, ¡es una mierda! ¡Claro! ¡Es una mierda! Tú puedes empezar la cosa con muy buena intención, pero en cuanto lo tienes ya casi acabado, te vienen unos cuantos esto testers y te dicen... esto es una mierda, por favor, señor. Borradlo. Es el ET, claro. Enterradlo. Sé que ya no estaba Molinés, se veía bien. Enterradlo, formatear los discos duros. Y nada, que no quede enterrarlo rastro. Enterradlo en el desierto. Correcto. Pues eso, Juan. ¿Ya está? Ya está. Bueno, no, pues... Pero una cosa rápida. A ver, yo Fable lo he llegado a ver. Y... ¿El 1? O sea, debo decir... Para que vea lo que joven, ha jugado. Es joven, ha llegado a ver, pero no tanto. Es joven, Albert, no, no. Albert, Enrique, dos puntos. Yo Fable lo he llegado a ver. No, no, es una cosa... Y debo decir y con que este sale al mercado sale juego infinitamente más mierda que lo que era esa alfa. O sea que... Oh. Street Fighter 5. ¡Ay, qué tos me ha dado! Beta. Correcto. Era beta. No, yo os digo una cosa, yo vi y fuimos uno de los pocos que jugamos el StarCraft Nova, ¿vale? De Blizzard, y estaba terminado. Ghost, sí. O sea, estaba sí. el Ghost. Protagonista era Nova. Sí, sí. Sorry. Estaba terminado. Yo jugué al multiplayer, que también estaba terminado. Estaba todo hecho. Y es un juego que digo, oiga, y le dimos juego de E3, en su momento. Y se cancela. Era el mejor juego que yo lo jugaba y la gente salía del multiplayer flipando. Y nos enseñaron la primera fase y la segunda, si no recuerdo mal, enteras. O sea, enteras. No, la textura esta... No, no, oiga, estaba todo completo. Al fin, acabado. Y ese era un juego, se canceló. Sí, es bueno, decir, no, no puede sorprender a nadie. Blizzard es un poco... Blizzard bueno, sí, ah, claro. Especialista. No, no, lo mismo cancela en Overwatch ahora. Bueno, ya veremos. Esto es como los decorados de Almería, ¿sabes, Mote? O sea, tuviste dos fases, pero por detrás eran topalos y cartones. Sí, sí, yo estaba allí, estaba. Yo tengo afortunadamente tengo casa en Almería y he podido estar por todos los platós y son muy chulos, pero es todo mentira. Claro, es eso. Bueno, 2D, venga, vamos a continuar. Eran 2D en realidad, no eran 3D. Todo truco. A ver, Black Desert Online. Venga, vamos a hablar de este juego coreano, este RPG masivo, un poco toque sandbox, que Fran y Alben han estado ahí dándole, ya que... se ha lanzado y queremos saber vuestras impresiones. Los coreanos le están dando bien a esto. Ya no solo a jugar, que se les da también muy bien, sino a desarrollar cositas majas. Pues sí, sí. La verdad es que hemos tenido en el mundo del MMO, llevamos una época un poco así de bajona. Y ahora con Blade and Soul y con Black Desert, pues no hemos venido un poquito arriba, un poquito. No sabemos cuál va a ser el futuro del género. Pero han venido dos juegos, uno que con muchos años que ya tenía, que era Blade and Soul, que ha tardado 4 o 5 años en llegar a Europa. Pero Blade and Soul es un juego que le ha hecho las cosas sorprendentemente bien. Es un juego que llegó en Corea, ha tardado un tiempo razonable en llegar a Occidente, no se ha quedado desfasado ni ha tardado 5 años en llegar, ni nada por el estilo. Ha llegado a Occidente, ha llegado en un modelo que creo que es un acierto, ha llegado en un modelo de pay to play. Que sería el modelo de Guild Wars 2, por el cual, pues no, una vez que pagas y compras el juego, pues ya tienes el juego técnicamente para siempre y puedes jugar todo lo que quieras y no tienes que preocuparte ni de tienda ni nada. Tienda como se ha hecho en cualquier juego de toda la vida, vamos. Pero eso es el Sonic, sí. ¿No? O sea, sí. Es un juego, básicamente. No es un gran lo del pay to play no es un gran concepto, pero en el contexto de los MMO, pues como se ha establecido el tema del free to play y de la suscripción y tal, pues se ha cogido fortuna el término. Pero bueno, y realmente creo que yo lo que he estado jugando me ha gustado mucho. Albert ha jugado todavía bastante más que yo y profundizará un poco. Pero además es un juego que creo que seguramente vamos a coincidir 100%. Es que la gran noticia es que es un juego con un modelo sandbox. Que ya no habíamos olvidado prácticamente del tema, porque no salía ninguno con que cogiera masa crítica ni que tuviera una calidad fastuosa. Y parece que ha llegado un juego sandbox que realmente es redondo, que sus mecánicas están bien, que está todo bien planteado, que no se rompe, que no se cae, que bueno, que es un juego en el que todo funciona, que todo está funcionando, y solamente por eso, que ser un tipo de juego diferente a lo que hemos estado viendo durante los últimos años prácticamente, de modelo theme park y diferentes sabores, diferentes maneras de verlo, pero básicamente dar vuelta un poco a la misma idea, al mismo planteamiento que hemos visto en WoW. Aquí lo que tenemos es algo que es propio, que es diferente, que tiene ese sabor propio, y que la verdad es que creo que a todo aficionado al MMO, que todo el que tenga un poco de interés en el género, creo que le despertará por lo menos curiosidad. Aquí, Fran, es importante una cosa que has dicho. Un poco para acá, pues a todo el mundo sabe que World of Warcraft fue el primer MMO que hubo, ¿no? Blizzard inventó el género con World of Warcraft y todos tenemos que agradecer, gracias a Blizzard, que este género existe, ¿no? Pero resulta que si tiras un poco de historia, te das cuenta que hubo un tiempo en el que los MMO consistían en algo más que en una loca carrera por ser nivel máximo y tener el mejor equipo. Hubo un tiempo... Esa era la idea original. Claro, hubo un tiempo en el que había juegos como... tú recordarás, había juegos como Ultima Online, había sí. juegos como EverQuest, había juegos, gracias a él yo entré en MediStation, como Dark Age of Camelot, donde eran mundos vivos en el que se creaban comunidades, en el que la gente hacía muchas más cosas que no solo matar bichos para subir de nivel y llegar rápido a nivel máximo para ir de raid. O sea, había mundos, había disputas entre clanes, había control de zonas, había profesiones que importaban, había... un mundo vivo, orgánico, en el que tú podías sumergirte durante semanas, meses y años y cada día tener una experiencia diferente con todos los sistemas que había. Eso... Bienvenido a la simplificación de género, claro, Albert. Eso era un sandbox de toda la vida, eso era un MMO. Llegó Blizzard, lo cambió. Acuérdate, Fran, cuando salió WoW dijimos, hostia, esto es un cambio radical a lo que hemos visto. Y por un tiempo estuvo bien, pero de hace 10 años para acá hemos visto solo clones, clones y clones de eso. Solo hemos visto clones de WoW. Obviamente, como WoW, porque WoW es excelente, no ha habido ninguno. Y por fin, 10 años después, hay una compañía que dice, oye, ¿y si en vez de hacer el enésimo clon de WoW, por qué no hacemos algo distinto? Ya, el mercado de WoW ya está saturado. Toda la gente que quiere jugar un juego tipo WoW ya está metida en uno de ellos. Vamos a recuperar esa filosofía de mundo vivo que tenían los MMO de antaño. Y bajo ese contexto, entra Black Desert Online. Y tengo que decir que a mí particularmente... Desde los tiempos, pues eso, de Lineage 2, de Star Wars Galaxies, de Dark Age, yo no disfrutaba tanto con un MMO. O sea, llevo jugadas desde el domingo, es que me da vergüenza decirlo, pero en fin. Siempre dice lo mismo de los MMOs que salen, ¿os habéis fijado? Siempre. No, las dos semanas no vuelve a hablar. No seamos injustos, no. Es como hablar de un FIFA, ¿eh? No, es una verdadera pasada, callaros ya, es una verdadera pasada la cantidad de opciones que tiene y una cosa que a mí me sorprende, que técnicamente esté por encima del 90% de juegos que hay hoy en día en el mercado. A mí es una cosa que me flipa. O sea, ríete de The Witcher 3. Black Desert Online tiene mejores gráficos que The Witcher 3. Así de claro te lo digo. O sea, es una cosa acojonante. Y por otro lado, a Fran, una cosa que a mí me ha gustado mucho, lo empezamos a ver con Blade and Soul, pero la evolución que ha experimentado el sistema de combate en los MMOs con estos dos juegos, o sea, es que ya, no sé qué decir, es que es un juego que propone algo diferente. No. Es que... sienta estándar, o sea, ahora a la que salga otro MMO con barra de habilidades, target y click, o sea, es que hay que crucificarle, que después de jugar a esto, a un sistema de combate que es más propio de un Devil May Cry o de un Ninja Gaiden que de un MMO, vamos, es que yo no puedo tirar para atrás, o sea, después de este sistema de combate, no se puede volver a la barra de habilidades y el target. No sé, yo perdóname un segundo. Sí, claro, sí, yo sí. Tengo muchas ganas de jugar a Black Desert, ¿eh? Muchas ganas. Yo he estado jugando a Blade and Soul, como bien dije el otro día, me ha robado ya muchas horas de sueño Blade and Soul. Me encanta el sistema de combate y por primera vez en muchísimo tiempo tengo la impresión de que alguien me gana porque es mejor que yo, no porque tiene mejor equipo que yo, ¿no? O sea, o porque tiene más nivel que yo, ¿no? Yo francamente estoy muy desentrenado en el tema de los MMO y ahora pues me siento bastante manco, pero yo había jugado mucho y, ostras, en cuanto tienes un poco la mecánica, yo sabía jugar porque había jugado mucho, sabía jugar a juegos de PvP, siempre sobre todo, y me he encontrado con Blade and Soul que cuesta, la gente... cuando tienes nivel la gente te gana, o sea, cuando tienes nivel la gente te gana, y ahora todo lo que me parece point and click, ¿no? Me parece un atraso. Hombre, normal. Me parece un atraso. Te digo, entonces, esto es una cosa, y esto que Blade and Soul no es nuevo, porque es un juego que... ¿De cuánto es Blade and Soul? Tendrá 3 años ya, por lo menos. 4 o 5. Porque es de 2012, ¿no? Debe ser. 2012, si no recuerdo 11, 12, mal. Bueno, sí. Es un juego que ahora mismo... O sea, claro, es una nueva escuela ahora la que estamos viendo con Blade and Soul. Bueno, con Black fíjate, Desert. Pero hay cosas... Una nueva tendencia, ¿no? Pero hay cosas en Black Desert... Blade and Soul propone un sistema de combate brutal, pero la mecánica, la progresión sigue siendo la de un Den Park, que es subir nivel, mejorar equipo y para arriba, para arriba, para arriba. Hay cosas que se han recuperado en Black Desert que yo, o sea, daba por olvidadas y daba mi mano a que nunca más se iban a volver a repetir y que a mí me encantan. Por ejemplo, en Black Desert Online es un gran mundo sin una sola carga y más allá, o sea, es un mundo que se dice que de punta a punta son 3 horas andando, no hay ni una carga entre media, o sea, todo es abierto, no hay mazmorras, no hay instancias, no hay battlegrounds. Y hay una cosa que me encanta, Fran, te has quedado, por ejemplo, que no hay fast traveling. Yo si quiero ir de aquí a aquí tengo que coger el caballo y ir a pata. Es increíble. Otra cosa, te has quedado que los bancos, los ítems que tú dejas en un banco, se quedan en ese banco de ese poblado. O sea, tienes que transportarlo para otro poblado. Para tú tienes que realmente decir, ¿cuál es mi zona? De este mapa de 3 horas, ¿yo dónde vivo en este mapa? Yo vivo en esta zona. Y yo, mis bienes y mi equipo y mi montura y mis mascotas y mi casa y mi taller donde fabrico todo esto, este es mi trozo del mapa y yo vivo aquí. O sea, yo no tengo nada que hacer allí a 3 horas, pero allí hay otros clanes y hay otras disputas de territorio entre esos grandes grupos. Hay otra política montada allí que me queda muy lejos, pero es que este es mi trozo de Black Desert Online. Yo creo que esa filosofía, insisto, Fran, yo creo que desde Star Wars Galaxies y desde Ultima Online, y mira si me estoy remontando, yo creo que no se había vuelto a ver y por lo tanto a mí me está alucinando. ¿Alguien se atreve a hacer esto hoy en día? Sí, por terminar el tema, la verdad es que más allá de hablar de sistemas de combate y todo esto, lo que pasa es que quizá el concepto de Sambo y de explicar un juego que va más allá de lo que es subir nivel, conseguir mejores objetos, acabar con enemigos y tal, a veces cuesta un poco de explicar. Porque, por ejemplo, solo un apunte rápido. Sí, el mejor equipo del juego. O sea, el juego, si te fijas, el equipo no tiene nivel. El mejor set del juego lo puedes tener a nivel 1. Sí. Y tú lo vas mejorando. O sea, no hay. Todos los conceptos de niveles. En Blade and Soul, Blade and Soul también. Sí, es una cosa que. Ya no tengo que ser 50 para llevar esto. No, de nivel 1 lo tienes. Ahora mejóralo. Ve mejorándolo, ve progresando y tal. Pero es que es totalmente, radicalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. Sigue, sigue, Juan. Ahí, Fran. No, solo iba a comentar un poco la. ¿Cómo definirlo? La magia, que suena un poco pedante, pero yo estoy viendo un poco, parte de la cuando me cubro, sobre todo cuando cubro un MMO, más que, aparte de jugar yo, también me gusta seguir lo que es la comunidad y cómo se va desarrollando la comunidad, porque creo que es la parte fundamental de a la hora de entender cómo, por dónde va a ir o cómo va un MMO. Y lo que estoy viendo es una cosa que me ha llamado mucho la atención, en ese concepto de, lo has comentado tú antes, lo de formar comunidades, y no se forman no se forman comunidades porque tenemos que juntarnos para vencer a un enemigo, no, se forman comunidades para crear guilds, que son, por ejemplo, guilds de pescadores. Y se dedican a buscar a recorrer la costa y a buscar las zonas más ricas y a, digamos, si poner todo el proceso de mecánica entre pescar, acumularlo, transportarlo, procesarlo, venderlo y hacer el dinero. Esto a lo mejor se lo cuento a Salva y me dice, sí, apasionante, era un juego de pesca y tal, y no sé. Pero para alguien que ve el MMO como un mundo, como lo que has comentado, como un mundo vivo, un mundo en el que los jugadores son los Star. Que... ¿El qué? Un juego de estar. Un mundo de estar ahí. Un mundo de estar. Que oye, que a mí pescar en Ocarina of Time me gustaba mucho, ¿eh? Bueno, pues eso, un mundo de estar, correcto, un mundo de estar ahí. Vamos a patentar el término, a ver si hace fortuna. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa magia que no hemos visto últimamente en el género, últimamente, en los últimos montón de años? Y que parece que con Blade Soul viene en un envoltorio que está muy bien. Así que yo creo que el gran valor del juego. La magia de la pesca. ¿Más cositas? No, yo si quieres nos quedamos aquí hablando, vamos. Sí, va. Bueno, por mí. Oye, ¿tienes mensajes de todo esto o qué? Sí, tengo, venga, tengo a ver. Un montón. O sea, ninguno, ¿no? ¿Qué razón tiene Albert? Albert fue presidente. Albert for President, sí. Traidores, cómplices. Yo creo que también, También el problema no, veremos a ver cómo le, yo creo que ha tenido un buen por lo menos los servidores los veo bastante llenos, pero no quizás no será tan explosivo como el Blade and Soul, que a fin de cuentas era free to play, además con una estética muy chula. Es freemium. No, no, Black Desert es un juego en el que tienes que pagar 30 para entrar, lo decías tú, modelo Guild Wars 2. Y yo estoy seguro, o sea, esto no es ni el WoW Killer ni nada, esto es un juego que se quedará con su comunidad, media pequeña, pero la suficiente como para que sí. Todos los que llevábamos años buscando un juego así, pues tengamos ya ese rinconcito, no haya que volver a los emuladores de Ultima Online para encontrar un sandbox en condiciones, sino que sí, oye, o jugar a Eve. O sea, claro, jugar a Eve. RuneScape, ¿no? Que es o RuneScape, un día habrá que hablar de él, ¿eh? Un día habrá que hablar de él, que han sacado un nuevo cliente en C++ y pinta... Para quien no lo sepa, fue el primer, yo creo que el único, si que alguien me corrija, MMO por navegador. En browser, ¿eh? Sí. Oye, que sigue funcionando y muy bien, ¿eh? Si te vas a Twitch siempre está en el top 20. Muy bien. Venga, Juan. Vamos a hablar otra cosa. Oye, ya para ir acabando el debate, tú y yo lo mencionas al principio, vamos a hablar también de The Division. Hoy era el día en el que se iban a abrir los servidores. Creo, si no me equivoco, además lo hemos estado comentando antes de entrar en el directo, que para los que compraron edición física ya llevan unas horas abiertos, como desde mediodía o algo así, y ya no debería faltar mucho, no sé si muy muy poco, todavía algunas horas, porque hablabais de las 6 o algo así antes, para los que han comprado la versión digital. ¿Esto es así? ¿Es más o menos exacto? ¿Quién lo puntualiza? A ver. Sí, hay gente que ya le está dando y los servidores se abren a las 6 de la mañana para los que lo tenemos digital precargado, ya sea comprado como en nuestro caso un código que nos han cedido. Es broma, ¿eh? Lo tenemos comprado. Bueno, más allá de la apertura de servidores, yo os hago una pregunta porque es que me la estoy diciendo todo el día y toda la semana pasada. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Vais a apostar por él? ¿O la jugáis? ¿No? Yo es que para mí Ubisoft últimamente se ha convertido en Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tanto te saca la maldita basura de Far Cry Primal como te saca para mí el mejor shooter desde Counter-Strike Global Offensive, que fue Rainbow Six Siege. Y esto no sé por dónde va a tirar. ¿Un lado o por otro? De momento yo creo que tiene mimbres. Creo que el formato cuajó con Destiny y puede cuajar ahora. Ya sabemos que hay más de 20 misiones, que pueden ser unas 10-11 horas de campaña. La pregunta es si funcionará el endgame, si lo que tienen previsto con las zonas oscuras y tal realmente da para, pues eso, pues para jugar durante semanas como si se podía hacer en el juego de Bungie, ¿no? Como no he podido profundizar en él ni en la beta ni nada, lo desconozco, pero sí que veo que se ha anunciado poca cosa de endgame. A lo mejor después entras y resulta que es una pasada absoluta, eso por descontado, pero no sé, veremos. A ver, el endgame, vamos ya en su momento, o sea, el endgame, para quien no entienda muy bien qué es esto de la zona oscura que decía Salva, es un DayZ soft, o sea, es una zona de mundo abierto en el que vamos buscando equipo e intentamos extraerlo para poderlo usar. Pero si nos matan, ese equipo lo podemos perder, el que acabamos de encontrar en la zona. Rise and repeat, o sea, volver, coger equipo, sacarlo, ir mejorando. ¿Y eso va a dar como para estar jugando meses? Yo particularmente creo que el escenario lo tienes ahí para hacer muchas más cosas que solo eso. A mí me la pone bastante fina el hecho de pensar que en ese Nueva York puedas implementar en un futuro DLC un modo Battle Royale, que tan de moda está hoy en día. Tú imagínate un Battle Royale en Nueva York en el que entran 100 jugadores y solo puede quedar uno. Hostia, eso ya sí que me da bastante más vicio de lo que he visto ahora. Pues como un Primark cualquiera, ¿no? Yo creo que Calvera ha dado un poco la clave. La idea es esa, que ahora yo creo que va un poco justo de contenido, aunque hay 26 misiones creo que se habían dicho, y la verdad es que está bastante, bastante bien para lo que se esperaba, pero yo creo que va a haber una política de DLC bastante potente. O sea, creo que tienen previsto desarrollarlo en el tiempo tipo Destiny, o sea, no creo que haya un lanzamiento continuado, una segunda parte rápido, y yo creo que ahí ya, de hecho muchos jugadores tienen esa duda, es decir, es que va a ser muy necesario el Season Pass para seguir estando actualizado y tiene pinta de que muy poco tiempo van a empezar a sacar contenido. Yo la verdad es que tenía mis dudas con el juego, no terminaba de verlo, sí que me gustó la beta, sí que me gustó la zona oscura, me pareció muy muy interesante, como dice Albert, tener una especie de DayZ en un juego de este tipo. Pero no sé, yo lo he comprado en PC, yo creo que, además porque se ve mejor, yo creo que puede tener una comunidad bastante activa y bueno, tocará ver a ver cómo evoluciona. Bases tiene, yo creo, pero creo que los Season Pass pueden ser algo que rompa mucho el juego entre unos jugadores que lo tengan y los que no lo tengan. Lo que lleva a pensar el ya entramos un poco en esa, ellos sabrán el beneficio que obtienen y no, pero venimos hace 5 minutos de hablar de un mundo masivo con 1,000,000,000 de posibilidades y demás, en el que se puede hacer de todo solo pagando 30 euros iniciales y se ha acabado. De repente nos vamos a otro mundo masivo en el que no hay tanto por hacer, en el que vemos que va justo de contenido, puede ir justo de contenido de lanzamiento, y en el que vemos que para ampliarlo vamos a requerir de DLCs. ¿De verdad se ha perdido definitivamente la filosofía de, oye, tengo un juego, tengo una plataforma, voy a cuidar la base de parches, a base de contenido, a base de nuevas zonas, nuevos ítems, sin tener que obligatoriamente pasar por caja y estar dividiendo la comunidad? No sé. Se puede disparar, Albert. ¿Qué más quieres? La gente lo que quiere es disparar, a fin de cuentas. La gente tiene el bolsillo lleno, por lo que parece, sí, pero es muy triste lo que dice Albert, realmente es cierto. O sea, parece que ya pagar 70 euros de lanzamiento es como lo mínimo, ¿sabes? Es como, bueno, he pagado 70 euros, que menos, que me des un poco de contenido. Si la conclusión, si la conclusión general de Alfonso es que sale justo de contenido, por 70 euros, pues antes de... Es que esta noche ya con los archivos de precarga, la gente ya ha estado diseccionando lo que hay en el interior y ya hay referencias a armas exclusivas de DLC, zonas que se abrirán en otro DLC, bla, bla, bla, bla. O sea, si tú ya ves que de contenido pues vas con 26 misiones single player y solo una zona en game, antes incluso de pensar en DLCs, tú no podrías terminar de redondear esa primera experiencia inicial y luego ya con el tiempo, hablo de a un año visto, 2 años vista, una expansión, quizá, o sea, ¿por qué tenemos que pensar que la única forma de ampliar contenido es mediante un DLC? ¿Por qué tenemos que pensar en el modelo Destiny? Y no podemos pensar en el modelo, pues eso, MMO, en el que cada 3 meses hay un parche con nuevas cosas a hacer, no sé. Yo creo que la clave de ese negocio es que está funcionando. O sea, yo creo que no se haría si la gente no lo comprara, pero por lo visto, pues eso, tiene que haber gente que lo compre, que según sale se compra el juego. Claro, es que comprarte el juego con el Season Pass, bueno, ya lo vimos en Battlefront, pero aquí es que te vas a los 120 euros, ¿sabes? Que son 70 y 50 Season Pass, es que es una auténtica barbaridad. Que como digo, parece que no tienes contenido, o sea que, como tú dices, podrías generar contenido durante 3-4 meses, barrando a la gente cosas, la gente está contenta, y luego, como tú dices, pues bueno, al año si quieres sacas una buena expansión, pero parece que en consolas es un negocio que funciona bien y claro, no lo van a cambiar, lógicamente, porque se están forrando dinero. El Season Pass, digamos que es el hermano mayor de los DLC y es que eso, te dobla el precio de un juego y encima te encuentras con que de lanzamiento el título no tiene todo el contenido que debería, pero vamos, es lo que estáis diciendo. Si las compañías siguen con esto porque le está resultando muy rentable y porque la gente está cayendo en el saco, por desgracia. Oye, y una cosita que decían por Twitter, Jordi Alario decía, ¿qué opináis? Porque este tema nos incumbe, obviamente. ¿Qué opináis que las reviews estén embargadas hasta la salida del juego oficial? Aquí hay algo que no me cuadra. Pues, ¿creéis que precisamente cuadra... o sea, con esto... Di, Enrique. No, que lo único que no le cuadra básicamente es que es un juego online y los servidores tienen que estar... Yo creo que... Pasó lo mismo con Destiny y se podría discutir que, ostras, lo de Destiny y tal, pero pasó lo mismo con el Rey de los Poseídos, que fue un pepino, que todo el mundo le dio nueves. Y pasa lo mismo con los juegos de Blizzard. Y debería ser así, ¿eh? Debería ser así, yo creo, porque te aseguras que no pasen casos como el de Street Fighter V, como muchos otros, o otros análisis que muchos hemos hecho y no tenías el online, tienes que probarlo en condiciones que no son reales. Lo mejor, el día que sale, se analiza y así esa es la experiencia. Es que ya, es la experiencia que está teniendo el jugador el día uno. Sabemos cómo es el mundillo este. Ya. Claro. Entonces, claro, es una cosa. Es que yo creo que sospechas. Yo creo que no debería haber, embargo, pero cuando pasas por el aro, es decir, oiga, mire, le cedemos esta copia para que usted la analice, oiga, mire, le dejamos entrar antes para que. Entonces, claro, tienes que pasar por el aro, ¿no? Si tú te compras el juego, pues no tienes que pasar por ningún aro. Yo pongo con el juego que yo me he comprado, pongo la review cuando me dé la gana. Independiente, como si me la quiero atracar una tienda y coger el juego y publicar la review antes, ¿no? Eso lo puedo hacer. Bueno, no es muy legal, pero de poder se puede hacer, ¿no? Oye, estás tardando mucho en hacer análisis. ¿Qué tenés que ocultar? Ahí está, ahí quería llegar yo. Quiero decir, si yo sé que, pongamos lo que hablamos, que voy justo de contenido, si yo sé que voy justo de contenido y le doy el juego una semana antes a la prensa y la prensa en una semana se lo pasa y me dice que la Dark Zone no da para más, es posible que esa prensa salga un análisis y me plante un 6, un 7, el día de lanzamiento. si me planto en Metacritic con un 6, un 7 de media, es posible que del 100% de gente que iba a comprarlo haya un 30 que se baje del carro y se espere. Si yo ese 6, 7 me lo ahorro un par de semanas, una semana o dos, es posible que ese 100% diga, yo no me espero, yo me lo compro. Quiero decir, es otra forma de verlo. Es decir, yo no estoy seguro que lo que vaya a sacar esté a la altura de lo de las expectativas creadas, por lo tanto, me ahorro ese mal trago inicial y me ahorro esa gente que se baje del carro porque la prensa no esté de acuerdo con o no crea que el juego está a la altura de lo esperado. Muy bien. Yo a veces os dejo, estos silencios son reveladores, ¿no? Y además, como ya sabéis que esto no se edita, pues ese silencio se ha producido, no está añadido en postproducción. Bueno, si alguien quiere decir más alguna cosa, digo que lo haga ya, porque si no, no vamos a ir a los audios. Tenemos algunos, nos dice Sergi, o sea que tenemos que escucharos. Y si no, pues dejamos el debate listo para sentencia aquí. A ver, efectivamente. No se tiran todos a lo loco. Eso quiere decir que hemos dicho todo lo que queríamos decir de The Division. Imagino que cuando le vayáis dando caña, ya que los servidores están listos y operativos, o casi todos, faltan poquitas horas para que lo estén ya al 100%, pues podremos sumar alguna cosita más, si es que es menester hacerlo. Y ahora nos vamos, como digo, a los audios, a ver qué nos habéis contado esta semana. Sergi, dale. Micro abierto. ¿Qué tal? Soy Guinness07. Bueno, pues ya que Nacho dijo en el programa anterior que diera testimonio de lo que ocurrió en nuestro combate, pues nada, pues pasó lo que tenía que pasar, pues que Nacho me pegó una violada brutal. Desde entonces, pues solo tenéis que verme, voy andando como un vaquero. Y bueno, pues nada, seguid tus consejos, voy practicando con el arcade stick, en el training me va bien, por así decir, o medianamente bien, en el online no. Me pegan mucho, pero bueno, tendré paciencia. Y luego también quería preguntaros que tenemos ya Division a la vuelta de la esquina. Y estamos con unos amigos y yo muy, muy interesados en él. Todos venimos de Destiny. Entonces, tal vez un cierto miedo que podamos llegar a tener con él es el tema del endgame, como pasó con Destiny, que en el momento que te pasas la campaña, pues con el juego recién salido, poco más había que hacer, por no decir prácticamente nada. Entonces tenemos cierto temor a como quien dice, a quedarnos sin juego ¿en qué? En una semana, más o menos. ¿Vosotros tenéis alguna información? Imagino que el juego estará bajo embargo, pero ¿tenéis alguna información que se pueda decir al respecto? ¿Algo que nos pueda sacar de dudas? Pues nada, chicos, tened una buena semana y permitidme que dé un saludito a la Orden de Horm y especialmente a Jeff, que es que si no luego se queja. Venga, chicos, hasta luego. Hola, chicos, soy Miguel o Kenchil en el foro. Nada, lo primero es felicitarle y darle la enhorabuena a Salva por su reciente paternidad, que este paso va a montar la sección femenina de equipo de fútbol sala del Barcelona. Pero bueno, también recomendarle que no es necesario que siga en Mary Station, porque después de estas dos semanas, pues la verdad que no se ha notado mucho su ausencia. Zasca. En fin, vamos a lo que vamos. Me gustaría saber qué os parece, que en los últimos años parece ser que todo tiene que seguir una moda. Hace años, pues, todo el mundo tenía que crear shooters. Hace poco tenemos la maldición de que todo tenía que ser un sandbox. Y ahora parece ser que con No Man's Sky y algunos juegos similares, ahora todo va a seguir lo que parece ser la palabra procedural, cosa que me da mucho, pero mucho pánico. Esperemos a ver qué sale de ahí. Y ya por último, pues también animaros a ver cuando hacéis un podcast presencial aquí en Nueva Zelanda, porque vamos, estoy por seguro que Enrique en Hobbiton lo peta. Sí. Y bueno, Albert, que tú ya sabes que siempre me acuerdo de ti, simplemente quería recordarte esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Te acuerdas, no? Ay, qué tiempos aquellos del podcast en el que tú eras el troll en vez de ahora que eres al que trolean siempre. Hola, mi nombre es Bert Banana en Zona Foro, otra vez. Quería comentar un par de cosillas. Por ejemplo, Albert, ya que tu trabajo consiste en leer los mensajes y hacernos llegar la opinión de Twitter y otras páginas, pues ya que estamos, podrías volver a los viejos tiempos en los que también, aparte, contabas chistes. Estoy muy, muy decepcionado con el hecho de que no cuentes chistes. A ver si nos cuentas alguno y así nos pegamos unas carcajadas. Segundo, quería, digamos, por una parte reprender a Nacho y apoyarle. Me explico. El hecho de que haya publicado con tanta presteza un análisis de Street Fighter V, cuando es evidente que todavía no está terminado, le faltan cosas, yo hubiese preferido que el análisis se hubiese hecho con varios meses de retraso. Eso sí, para que salga un análisis en condiciones. Y por otro lado, apoyarle, porque si bien entiendo que el hecho de ser una figura pública tiene lleva consigo el que te abucheen si haces algo mal, o bien, si te apoyen, es una de las cargas, una de las cosas por las que una persona tiene que estar preparada. La bilis que te han echado no tiene nombre. Entiendo que el Street Fighter V no ha salido como la gente quería, pero las muestras que he visto de bilis son injustificadas e injustificables. Con esto, me despido por esta semana. Un saludo y hasta luego. Hola amigos de Meristation, soy La Panza Metalera y Cuántico en el foro, que nunca lo digo. Quería hacer este mensaje hace un par de semanas, pero con todo el follón que ocurrió con los Street Fighter V y Nacho, a quien mando un fuerte abrazo, dije, mejor me espero un poco. Os quiero hacer una crítica constructiva. Creo que Meristation está descendiendo un poco a nivel de calidad. Me explico un poco mejor. Poco a poco, el formato vídeo, que todos tenéis una sección muy buena, yo felicito a Memory Card, felicito a La Arena, felicito los juegos desconocidos de Frank, son secciones geniales, pero poco a poco tengo la sensación de que los artículos escritos están pasando a segundo plano, salvo Frank, que hace las dos cosas. Luego las noticias, que muchas veces se ponen rumores con un titular súper rimbombante que nunca dice que es un rumor. Una gran cantidad de artículos de test gamer, 10 cosas que hace un gamer, juegos que tal. Que yo entiendo que sean para atraer a un público más joven, pero que el público de ya más edad, un poco más maduro, no se os escape. Además, los artículos de 10 páginas diciendo, Nacho, recuerdo, es que es para poner más GIF, más imágenes, más... un vídeo y una foto y da gracia, Nacho. Luego no sé cómo ha quedado la cosa, pero por el foro se abrió en moderación un post de que les decís a los moderadores que baneen menos. Y el foro ha tenido momentos bastante asquerosos. Que yo sé que un foro, pues, el salseo llama, pero a veces... cansa. Y esto lo digo con todo el cariño de que llevo 6 años teniéndoos de página de inicio en Google Chrome y no os voy a quitar. Pero que tengáis esto un poco en mente, que no somos pocos los que lo pensamos. Os mando a todos de verdad un muy fuerte abrazo. Y al ver, por cierto, píllate ya el de Binding of Isaac Rebirth. No sé cómo no te lo has pillado todavía. ¡Ale! Ay, señor. Bueno, ahora iremos con el amigo Panza Metalera. Vamos a empezar por el primero. Guinness 07. Bueno, nos ha contado cómo le fue el combate con Nacho. Parece que muy bien. Le hizo lo que viene siendo un masaje rectal. Y así anda, comenta. Dice que está practicando. Una colonoscopia. Colonoscopia. Pero con el mando. Con el pad. Ahí con la vibración esta. Que arcade es, seguramente con el arcade stick. Bueno, dice que sigue practicando, dale caña. En fin, él hablaba, aunque lo hemos comentado más o menos, nos comentaba que le da un poco de miedo el tema Division, al que le tiene ganas por lo del endgame que decíamos y porque no pase como un Destiny. Algo rapidito, más allá de la campaña inicialmente, poco, ¿no? Decíamos. Sí, no estoy de acuerdo en que Destiny no tuviera endgame, sí que lo tenía, lo que pasa que era más corto de lo que se había prometido y yo creo que, de hecho uno de los problemas que hubo ahora que hablábamos de los análisis es que hubo análisis que salieron acabando la campaña de Destiny sin hacer nada de in-game, que eso sí que me parece un sacrilegio casi. Pero yo, bueno, es lo que hemos comentado antes, yo creo que tenemos que esperar a ver qué tal la Dark Zone y a ver si realmente pues tiene chicha. Sí que es verdad que el tema es un poco más PvP también, sea que no sé si en este sentido pues puede alargarse más sin tener que tirar como Destiny, que tenías que repetir demasiadas misiones. Hay modos, añado a lo que hemos dicho antes, hay modos de dificultad que se desbloquean en cuanto somos nivel 30, en el que todas las zonas que hemos recorrido anteriormente se ponen los enemigos a nivel 32 élite, ¿sabes a qué me refiero? Salva, es decir, todo mucho más difícil, loot mejor y demás, lo que sean las típicas, pues eso, las heroicas de Destiny. Pero aquí lo importante es si tú consigues juntar 3-4 amigos y os gusta fórmula de la Dark Zone, que es ir en plan eso, escuadrón, y haciendo PvP con la gente, ir sacando mejor equipo, robándose a la gente, ayudando a otros, o sea, la experiencia de un mundo abierto al estilo de Zelda. Si eso crees que te puede dar horas, yo creo que es una apuesta bastante segura. Si no estás tanto por el PvP, ¿qué es? ¿Iba a dar demasiado juego? Bueno, Oakenshield, sabéis, nuestro amigo en Nueva Zelanda, nos hablaba del tema modas. Él hablaba de que hace un tiempo todo eran shooters, era la tendencia. Después llegaron los sandbox y parece que ahora todo va a ser procedural. A él le da miedo esta cosa. Podemos hablar un poquito sobre su augurio y luego ya nos invitaba a irnos a Nueva Zelanda con un presencial. Ya le digo yo que como no flete él el avión, lo patrocine él, va a estar complicado. Con respecto a esto del tema procedural. Hombre, yo creo que es muy interesante el tema del procedural. Sí que lo de las modas es algo de la industria. O sea, al final, cuando algo triunfa, pues todas las grandes empresas que intentan tener el mínimo riesgo posible para ganar la mayor pasta posible, pues repiten y repiten hasta que se satura. Por eso dentro de poco tendremos juegos de la Segunda Guerra Mundial nuevamente, shooter de la Segunda Guerra Mundial. Y el tema del procedural es muy interesante, tanto a nivel, por ejemplo, como vemos en No Man's Sky, que el juego automáticamente sea capaz de generarte contenido, que sea un contenido que no está programado de manera cerrada, es muy muy bueno, y además se puede utilizar también en tema de conversaciones, por ejemplo, con NPCs, tiene muchas aplicaciones, realmente es algo que se está empezando a descubrir ahora o se está empezando a aplicar a nivel bestial en los videojuegos y tiene muchas posibilidades, o sea que yo creo que en un futuro veremos cosas muy muy interesantes que vengan del procedural. Yo te voy a decir, a mí me parece una estafa eso. No, no. Bueno, el futuro, señores, está en la realidad virtual. Es verdad que lo que dice Alfonso, bueno, lo que pasa es que todavía está por explotar, ¿no? Hay que ver por dónde nos llevará, porque realmente lo que puede hacer es crear inmensas cantidades de contenido vacío, ¿no? O inmensa cantidad de nada. El universo es muy grande, pero mayormente está muy vacío, ¿eh? Que no, o sea, no por más grande es mejor. Y por otro lado, con lo que decías de la Segunda Guerra Mundial, yo durante un tiempo, creo que se lo dije a Juan en su momento, estuve temiendo por el futuro de los videojuegos cuando se hacían tantos shooters de la Segunda Guerra Mundial, que dije, ostras, o Estados Unidos hace una guerra nueva, o se acaban los videojuegos hoy. O sea, fin, no habrá nada más. Ahora es al revés, es todo de robótica, tipo Titanfall, tipo los Call of Duty. Entonces empezarán a cambiar. Bueno, de hecho, el rumor que hay de Battlefield 5 Primera Guerra Mundial, no sé cuánto tendrá de verdad, pero bueno, ahí está. No, no sería raro que empezaran a cambiar ya la dinámica otra vez. También se rumorea que Primera Guerra Mundial, pero alternativa, ¿sabes? Así que tampoco veremos. Verso, a ver cómo... Universo alternativo, como ahora que también está de moda, ¿no? Por cierto. ¿No? Sí. Universo bastante... alternativo y virtual. A la que están echando el Ministerio del Tiempo este, que le está creo que tan... no creo que el sector de los videojuegos cambie en función de la serie española Ministerio del Tiempo. La pero, mejor serie pero... española del momento. Oye, no, déjame un apunte con el tema del procedural. Es verdad que a nivel de lo que sería comercial o triple A, como queréis llamarlo, es una técnica que todavía tiene mucho camino por recorrer. Tampoco es una cosa, por ejemplo, Diablo es procedural, por ejemplo, tampoco es una cosa tan rara. Pero sí quería comentaros que para mí, uno de mis juegos favoritos de toda la historia del videojuego y posiblemente el juego que me llevaría a una isla desierta es procedural. Se llama Dwarf Fortress. Sabrina. No, se llama Dwarf Fortress y es uno de los juegos más fascinantes que conozco y pero es porque tiene un desarrollo procedural impresionante a muchos niveles. Es decir, cuando un videojuego de triple A, digamos, tenga lo que hace este juego, pues será una cosa increíble. Es decir, hay mucho futuro en la técnica, pero ahora mismo se usa de una manera un poco superficial comparado con cómo se usa en círculos más independientes y experimentales. No, es cierto que, como decía también Mote, que ahora están como intentando llegar a ver qué se puede hacer y a aplicarlo de manera útil, por decirlo de alguna forma, pero ahí tenemos Nuclear Throne, por ejemplo, un juegazo como Faster Than Light, que han demostrado que el procedural es una maravilla, o sea, que te crean videojuegos que de otra manera serían imposibles, o sea, no serían tan divertidos si no fuesen de esa forma. Entonces, ahí sí que es cierto que al triple A, a las grandes empresas, le queda la cómo utilizar esa herramienta que tienen, pero realmente es una herramienta que cuando se sepa utilizar va a cambiar la industria de los videojuegos tal y como la conocemos a día de hoy, donde todo está programado para que sea como tiene que ser hecho. Y que en el caso de Diablo, primero que era una necesidad porque la gente pues se conectaba muchas veces, no querían repetir el mismo de esto, y que era un procedural, pero digamos... concentrado en un espacio limitado, ¿sabes? Era más... Sí, claro, pero además que esa es una imitación de un juego que está desde antes que nosotros no lo seríamos, que claro, al fin de cuentas lo que está haciendo es tomar ideas de NetHack y de todo y esto. En el caso, y en el caso de... Exacto, y en el caso de Faster Than Light, el procedural a veces es terriblemente injusto con el jugador, ¿no? Porque crea situaciones que a lo mejor si estuviesen scriptadas generarían una mejor experiencia de juego. Cuidado con esto también, ¿eh? Sí, hay que saber controlarlo, pero bueno, la vida es injusta también a veces y el juego hace que eso pase espacio, también. Y el espacio es muy espacio duro. No perdona, claro. Nadie te va a gritar. Efectivamente. Venga, seguimos. Herbanana, primero, echa de menos tus chistes, Albert, que yo no sé si esto es bueno o malo. Los eche de menos. ¿Me permites? Hombre, que ya tenemos lo de Salva. Tienes uno, has estado pensando, ¿no? Todo este tiempo está ahí callado el tío, decía, ya verás. Sí, bueno, un par me han contado hoy. ¿Sabes? El de los familiares de Damón Damírez. ¿Tú lo sabes? A ver, es verdad. Dice, los familiares de Damón Damírez. Sí, doctor, aquí. Dice, bueno, vengo a informarles que su familiar ha muerto. No me joda. Dice, bueno, ni me jodada, está muerto. Vale, en el Best of Eugenio, volumen 2, año 1983, ¿qué? Don Pío, ¿se acuerda de Don Pío? Doctor, ¿qué tío padezco? Vivo, la revista, tío vivo. Doctor, ¿qué padezco? Dice, un osito de peluche. Ese es joder. Un poco más. En fin. Con lo bien que no vuelva, ¿no? Hala, ahí tenéis chistes para toda la vida. Bueno, venga. Bueno, luego he hecho aquí una especie de... pues de proclama, ¿no? Un poco animando a Nacho, y aunque él también dice que no le hubiese importado que el título saliese, o sea, perdón, el análisis de Street Fighter V saliese hace, o sea, después dentro de unos meses, porque como el juego está sin acabar a su juicio, y luego, bueno, lo ha defendido en cuanto al tema que Nacho ya trató la semana pasada. Es muy rápido. La Panza Metalera, es un señor que se pasa mucho por aquí, es habitual, ha hecho una crítica constructiva, le parece muy bien todo el contenido en vídeo que promovemos y tal, pero dice que en esto, Fran, vas a tener que tú que contestar o... ¿Qué pasa con la parte del texto, no? El tema noticias, estos rumores que ponemos ahí. Todo Enrique, el responsable de todo, ya sabéis. Y los tops, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? A ver, yo le voy a explicar una cosa. Le voy a explicar una cosa al señor Panza Metalera. En la redacción de noticias de Mercedes no tenemos la culpa de que los otros medios no sepan poner titulares. Ay. Toma ahí. Bueno, antes de nada, un abrazo a la Panza. Que, joder, que da gusto tener gente como ella apoyándonos y animándonos. Bueno, eso creemos. Panza, confírmanoslo. No, persona como ella. Perdón, bueno, sí, vale, sí, ok. Como la panza en sí, que es una entidad, ¿no? Y nada, y sobre el tema de vídeo, bueno, pues obviamente estamos ahora en esta transición a vídeo. Estamos haciendo más vídeos y tenemos una cantidad de contenido que podemos lanzar a lo largo del día, de la semana. Como bien comenta, yo intento hacer los dos, intento hacer redacción y hacer vídeo, porque creo que hay gente que todavía pues echa un poco un brindis al sol, porque a fin de cuentas mucha gente con ver el vídeo le vale, pero yo creo que también por gente como la Panza le gusta hacerlo. Y básicamente en Playstation tenemos que estar para todo. Tenemos que estar para los que vienen y para los que están y para los que vendrán, con suerte. Así que lo que intentamos siempre es tenerlo a todos en cuenta y sacar contenido para todos vosotros que pueda interesar. Uno interesará a un tipo de concreto de lector, otro interesará a otro tipo de concreto. Y básicamente lo que estamos es peleando y dejándonos la piel en que ese equilibrio sea adecuado, sea justo. Y básicamente tengamos una revista que ofrezca algo para todos, que al fin de cuentas es lo que se trata. Así que si da la impresión que quizás no estamos acertando, pues ten por seguro que intentaremos balancear e intentaremos ofrecer, pues eso, la revista que a vosotros os gusta y os interesa y os merecéis. Lo del foro no me puedo meter porque el foro es una comunidad, el equipo de foro, por cierto, un equipo de foro muy, muy sacrificado, que dedica muchas horas por amor al arte, por amor a la comunidad, y no me puedo meter porque sé que hay, bueno, pues están estableciendo nuevas políticas e intentando hacer cosas diferentes, y a fin de cuentas, lo único que esperamos, eso sí que lo puedo asegurar, es que sea un mejor foro para todos, y en un futuro, así que pues que siga visitándonos, que no nos quite de esa página de bookmark, y que espero que con el tiempo pues estemos igual, o estemos incluso mejor todavía y no tenga tanta queja. Un abrazo. Esto, Fran, ¿os acordáis de la sintonía fina? ¿Sabéis? En las teles estas antiguas, las Grundig estas, que se sintonizaba con un palitroque dándole vueltas. Sí, correcto. Había el gordo y el fino, claramente. Efectivamente. Sí, sí. La fine tune, la sintonía fina, pues eso es lo que estamos haciendo. Estamos ahí dándole al fine tune. Fine tuning, sí, sí. Qué grande. En fin, bueno, pues estos eran los audios de esta semana. Y nos vamos a ir yendo, porque vosotros que lo oís en descarga, amiguetes, os dará exactamente igual. Pero nosotros estamos ya mirando la cama con ojos golosos. Así que si Sergi tiene a bien darle al play, nos vamos. Y está vacía, ¿eh? Eso es lo que más delito tiene, chaval. Eso es lo que más delito tiene. Vamos a ir despidiendo. Esta semana, como decíamos al principio, imagino, intuís, después de oír todo el programa y no haberle escuchado, Nacho no va a despedirse en primer lugar. Nada, ahora fuera de coñas, espero que se recupere y para la semana que viene esté ya al pie del cañón. Fran, un abrazo grande, el lunes que viene más. Pues un abrazo grande, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. Mote, nos oímos. Ha sido un placer, buena suerte en la grieta del invocador y si todo va bien nos vemos la semana que viene. Bueno, traidores mediante. Alfonso, adiós. Venga chicos, descansar y sí, recomendar El Ministerio del Tiempo, que es una pedazo de serie española que tenéis que ver. Así que nada, hasta luego. Hasta luego, Salva. Un abrazo a todos y recordad que estamos en la última temporada del Príncipe, la mejor serie española de todos los tiempos. A ver si reponen Farmacia de Guardia, ya que estamos. Me hace también especial ilusión. Ya, hostia, ahora que dices eso, te voy a pasar un vídeo de Farmacia de Guardia que salen unos raberos ahí bailando con el subidón de la música, que es lo mejor que se ha hecho en YouTube. Canelica, desde, bueno, me callo. Ay, qué grande. El Posidio, ¿os acordáis del Posidio? Madre mía, ¿dónde estará ese hombre? Hasta luego, Grelaño. Pues nada, hasta luego. Nos ha quedado un programa al final muy, muy online, ¿no? Con tanto memeo y con tanto shooter procedural, así que me voy a jugar algo de Super Nintendo para... Chúfate un cartucho ahí, tío. Voy a jugar algo de Super Nintendo procedural para desprenderme de todo esto. He inventado un género, ¿eh? Acabo de inventar un género. Relaño va diciendo, ¿sabes? Es aquello cuando te suena junta palabras. Sí, pero la letra no te la sabes muy bien. Voy diciendo, voy soltando cosas que se me ocurren. Shooter procedural, analógico... Ya existe, ¿eh? Ya hay juegos como Eldritch que son súper... Ya me ha empezado la idea, Fran. Lo siento, perdonad, tenéis en canal interno Fiesteros bailando Farmacia de Guardia. Es el minuto y medio más guapo que habéis visto en vuestra vida. Nos vas a alegrar el lunes, di que sí. Ahí, señor. Bueno, Enrique, un abrazo. Hola, un abrazo. Por cierto, he descubierto el Clash Royale este de móviles y me está dando mucho miedo el vicio que pega. ¿Has visto cómo dejamos unos silencios muy guapos aquí? Para que la gente juzgue, tío. Dejamos un para silencio. Para que juzguen a Enrique. Ahí está ya. Bueno, ¿a quién me dejaba? Por traidor, ¿no? Por supuesto. Bueno, Meñique se despide de Poniente. Buena anita a tu Tom. Venga, Albert, vámonos, anda. Fran. Dime. Alba. Dime. Mote. ¿Qué? El año. Dime. Buen programa los cuatro. Buen programa. Sí, señor. ¡Qué perra! ¡Genial! ¡Qué perra! Buen programa. Cuento con vosotros. Gracias, tío. Lo hemos bordado, lo hemos bordado. Sí, pues si mira lo que aportó Enrique y Alfonso. Los demás bastante flojos. Yo lo tendremos en cuenta. Limitadillo, lo he visto limitadillo. Buen programa los cuatro. Ahí estamos. Vamos, la semana que viene más, ya sabéis, audios a meripodcast@meristation.com. Nada, a darle al Black Desert, al The Division. Un poco más, Juan, vámonos, va. Se te ha quedado huevo para trolear cuando he dicho la semana que viene más, habré dicho para la siguiente también. Y se te ha quedado y no lo has hecho, Pero bueno, no, tú sabrás. Has tirado por otro camino, Juan. Sí, sí. No, Juan, ya sabes. Ay, Dios mío. Bueno, gente, como decimos siempre, muchísimas gracias. Sois unos cracks por estar a estas horas por ahí todavía escuchándonos y participando vía Twitter y demás. Pero lo sois igualmente, aunque nos descarguéis, porque oye, todo el mundo no tiene por qué, pues eso, quedarse hasta estas horas aquí pendiente de lo que decimos en el directo. Os queremos igual, nos descarguéis o no. La semana que viene volvemos, chicos. No faltéis, un abrazo, adiós.